toma de caminos, toma de carreteras. Se abre el frente legal en la parte jurídica, que gracias a Dios por primera vez en el Istmo de Tehuantepec se logra la suspensión de los trabajos de las empresas eólicas a través del amparo, que agradecemos a los compañeros que de manera heroica, los juristas que entablaron este amparo y que hasta hoy sigue vigente la suspensión. No obstante que la empresa extranjera en el último momento quiso invalidar esa solicitud de amparo, manejando que los comuneros no tenían la personalidad jurídica para poder pedir la suspensión de amparo porque no tenían reconocimiento de la Secretaría de la Reforma Agraria, como es el Comisariado de Bienes Comunales, cosa que nuevamente nos dan la razón. Esta es la parte que queremos compartir con ustedes y compartirles también que San Dionisio del Mar viene igual a inspirar pues nuevos levantamientos, nuevas organizaciones sociales, los primeros son Álvaro Obregón, que se constituye en asamblea, se suma a la lucha del pueblo de San Dionisio del Mar en un momento crucial porque estaba fuera de nuestras manos la entrada de la barra Santa Teresa por Álvaro Obregón, por la lejanía de la que se encontraba nuestro pueblo de Álvaro Obregón. Estaba fuera de nuestro control tener la gente ahí apertrechada día y noche. Cuando Álvaro Obregón se solidariza con nuestra lucha, fortalece a la Asamblea del Pueblo San Dionisio del Mar de manera enorme. Un reconocimiento personal nuestro a los compañeros de Álvaro Obregón que están compartiendo esta asamblea con nosotros. Ahí es donde empieza a cambiar el escenario de las empresas extranjeras. Me dan bien de tiempo. Hoy, en el momento en que se veía que la lucha estaba a punto de sucumbir, porque compraron voluntades en nuestro pueblo, igual con autoridades, igual con ciudadanos, de repente empieza a cambiar el escenario de lucha, ¿no? Los compañeros de San Mateo del Mar ya venían trabajando en problemas internos por la autoridad municipal. Se consolida igual la asamblea y se suma por primera vez de manera masiva a esa aglomeración que se llevó a cabo en Álvaro Obregón, la primera vez que la policía preventiva quiso llevarse a 6-7 compañeros de Álvaro Obregón. Esta historia que les estamos contando ahora ya es parte de la historia de los pueblos del Istmo de Tehuantepec. Un compañero a inicios del mes de septiembre decía: Pedro, ¿será posible que ganemos esta lucha en contra de esas empresas tan millonarias? Yo les decía, el hecho que nos hayamos rebelado, el hecho que estemos aquí un grupo importante de ciudadanos defendiendo lo nuestro, ya es un éxito. El solo hecho de organizarnos para defender lo nuestro, ya es un éxito. Hoy en día, hemos tenido ahora participaciones importantes en medios de comunicación. Semana pasada estuvimos en la Ciudad de México en una conferencia ya con la gente de Proceso, de Proceso TV, y gracias a Dios esto va caminando. Y el resultado de todo esto que les tengo a platicar, pues es el resultado también de la Asamblea del Pueblo Juchiteco. Y la pregunta es, ¿de dónde nació? ¿Cómo apareció? Diríamos en los pueblos, ¿quién parió a esta Asamblea del Pueblo Juchiteco? Sin duda se fue inspirada en la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, después de un año de lucha, de dificultades, de sufrimientos, que al final seguimos ocupando el Palacio Municipal hasta este momento, compañeros. Quiero de antemano agradecer a todas las organizaciones que hicieron posible este encuentro. Agradecer a las señoras que en los diferentes enfrentamientos entre Álvaro Obregón y Juchitán creo que jugaron un papel importantísimo en darnos valor a los demás para poder luchar y defender lo que es nuestro. Muchísimas gracias, compañeros, por habernos escuchado. Bueno, damos una cordial bienvenida a todas las organizaciones sociales que hoy nos acompañan en este foro. De la misma manera, a todos los medios de comunicación que han venido desde diferentes partes de la República Mexicana y que han hecho acto de presencia en este lugar. Y suplicamos también, si algunas otras organizaciones quieren participar, que se registren para que podamos darle el espacio.